Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. Muy buenas tardes, 2 de la tarde y 16 minutos. Vamos a los asuntos de información cercana, local, comarcal y provincial. Hoy con referencia en dos planos. Uno de ellos que ha monopolizado prácticamente todos los ámbitos informativos en las referencias a la candidatura de Podemos en Jaén, que encabeza nuestro paisano Andrés Boda. Lo que ya vieron ustedes fue motivo, objeto de agria polémica entre los responsables del Partido Socialista y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el debate que anoche organizaba Diario El País. También otros asuntos en esa clave política electoral ante la cita del 20 de... como la visita a la capital provincial hoy del presidente de los populares andaluces, de Juanma Moreno, que se dirigía a los alumnos de la Universidad de Jaén, y en otro capítulo pleno hoy en la Diputación Provincial, donde se han aprobado 224 millones de euros como presupuesto para el próximo ejercicio en ese pleno ordinario hoy de la Corporación Provincial. Pues vamos a entrar en detalle en estos temas, lo haremos, como es habitual, tras una reseña meteorológica en este momento. Cielos con algún intervalo nuboso, pero con temperaturas estables en torno a los 19 grados centígrados. Previsión para el resto de la jornada y las primeras horas de mañana, ya saben, nos la acerca la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Durante esta tarde se mantendrá el cielo poco nuboso en la provincia de Jaén, tan solo con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas hoy apenas cambian, con máximas que rondan los 20 grados en la capital, 21 en Andújar, 19 en Linares y Villacarrillo, 17 en Alcalá la Real y 16 en Úbeda. El viento es flojo y variable. Mañana miércoles se esperan intervalos de nubes medias y altas de nuevo y temperaturas con pocos cambios, con máximas entre 15 y 18 grados. El viento será flojo y variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. La calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. Oferta de empleo. Se necesita cuadrilla de 10 personas para trabajo en la campaña de aceituna en la comarca de Sierra Mágina, con vehículo propio para desplazamiento. Interesados, llamar al teléfono 953-78-70-52. Recuerda, 953-78-70-52. Oferta de empleo para cuadrilla de aceituneros en la comarca de Sierra Mágina. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. ¿Cómo lo oyes? Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides. Antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas. Calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. La candidatura de Andrés Bódalo al frente de Podemos en la provincia, desde luego, no deja indiferente prácticamente a nadie. Hoy presentado de forma oficial con el cineasta Benito Zambrano, y anoche momento de agria polémica entre los candidatos a la presidencia del gobierno de Podemos y el Partido Socialista, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, a cuenta precisamente de la candidatura de Bódalo, de momento condenado, no en firme, pero sí condenado por la agresión al teniente de alcalde de nuestro ayuntamiento, a Juan Ibarra. Un momento del debate, punto agrio desde luego, en ese punto donde Andrés Bódalo, el candidato de Podemos en Jaén, era sin duda protagonista. Quiero presentar a los telespectadores, perdón, Andrés, se van gracias Bódalo. A Ciudadanos. Andrés, se van gracias a Ciudadanos. Un momentito. Andrés se van Bódalo. Gracias a Ciudadanos. Andrés Bódalo. Gracias al SOE. Andrés Bódalo es el cabeza de lista por Jaén de Podemos, que ha sido condenado por agresión a un socialista, teniente alcalde de un ayuntamiento. Según la sentencia, Pablo, y te cito textualmente lo siguiente, dice la sentencia, varios de los manifestantes se abalanzaron sobre el concejal, arrinconándole contra la pared. a escasos metros de la entrada en el ayuntamiento, siendo golpeado por los puños de Andrés Bódalo, su cabeza de lista en Jaén. Además, en la condena se considera el agravante de la reincidencia. Esa es la vara de medir que tiene Pablo Iglesias y Podemos. Responde Pablo Iglesias. Con una condena judicial por agredir a un representante democrático, se puede ser cabeza de lista por Podemos. Preguntan por qué es tan difícil que Podemos se ponga de acuerdo con el Partido Socialista, porque por desgracia a veces el Partido Socialista, sus dirigentes, que ¿tú no estás su gente, de acuerdo con, hacen, con déjame terminar, con Pedro, que yo no te he interrumpido en ningún caso. Hacen un discurso propio de la extrema. Tranquilízate, no voy a entrar en la cuestión de la agresividad. En este país, con la ley mordaza del Partido Popular, que vosotros decís que os oponéis, se ha condenado a mucha gente por delitos similares a los que le imputan a Andrés Bódalo, que lo que estaban haciendo era defender los derechos civiles y los derechos políticos. Andrés Bódalo es un sindicato. Andrés Bódalo, no me interrumpas, Pedro, no me interrumpas más. Andrés Bódalo es un sindicalista. A diferencia del Partido Socialista, donde hay exministros en consejos de administración, nosotros estamos orgullosos que gente que se ha jugado la libertad parando desahucios, no como vuestra ministra, no me interrumpas más, Pedro, no me interrumpas más, como vuestra ministra que facilitó los desahucios express. Nosotros tendremos en nuestras listas gente que se ha jugado la libertad. No me interrumpas más, Pedro. Vamos a tratar de mantener las normas. Muchísimas gracias. Nosotros estamos orgullosos de que haya gente que se ha jugado su libertad parando desahucios, participando en huelgas, participando en actividades que sirven, deja de interrumpir ya, Pedro, que sirven para defender la libertad de todos, a diferencia de otros partidos donde hay corruptos y sinvergüenzas que acaban en consejos de administración o exministras como la señora Carme Chacón, que facilitaron los desahucios express. Pablo Iglesias, una última cosa que tiene que ver con la transparencia. Yo estoy de acuerdo con Ciudadanos en muchas cosas, pero bueno, no... Pues es un momento de ese debate. Ven ustedes que fue un punto agrio, sin lugar a dudas, cuando se esgrimía la candidatura de Bódalo por Podemos, encabezando esta candidatura en la provincia de Jaén. En clave electoral, y ya que estamos en este asunto, el presidente de andaluz de los populares, Juanma Moreno, visitaba hoy la capital provincial, mantenía encuentro con jóvenes universitarios de la UJA, le acompañaba el presidente provincial y candidato número uno al Congreso por Jaén, el exalcalde ya de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, que precisamente ayer era relevado, definitivamente en la alcaldía por Javier Márquez. Vamos a escuchar palabras del presidente de los populares andaluces, de Juanma Moreno. Y los jóvenes, pues os jugáis muchísimo. Es verdad que es muy fácil dejarse camelar por eso... estudiados candidatos que solo se presentan con el perfil más guapete, que se presentan con el perfil más atractivo, con las palabras precisas, que se presentan permanentemente con un marketing electoral. Yo ayer estuve leyendo y viendo, ¿no?, un debate en el que, curiosamente, los candidatos de distintas fuerzas políticas se enfrentaban unos a otros mirándose el ombligo, mientras el único que hacía propuestas para el empleo reales, propuestas concretas, concisas, ha sido el presidente del gobierno, el presidente. Palabras del presidente andaluz de los populares, de Juanma Moreno, también en clave, decíamos, electoral. El Partido Socialista, a través de su coordinador de campaña, Jacinto Viedma, quien Jaén solicita, demanda la apertura de las oficinas de correos por las tardes durante la campaña de Aceituna para facilitar la participación, el derecho a ejercer el derecho al voto de muchos vecinos que de este modo podrían hacerlo cuando no en el horario habitual de las oficinas de correos se encuentran en los tajos trabajando para poder hacer esas gestiones que se abra durante esta campaña electoral, durante la campaña de la aceituna, la oficina de correos, las oficinas en toda la provincia. Decimos palabras de Jacinto Viedma, coordinador de campaña de los socialistas de Jaén. Que las oficinas de correos en nuestra provincia puedan estar abiertas por las tardes. Esta petición se realiza en demanda de numerosos vecinos y vecinas que han trasladado esa inquietud a nuestros alcaldes, portavoces y secretarios generales de los municipios de nuestra provincia. Con esta medida de apertura de la oficina de correo estaríamos facilitando a los trabajadores del campo la posibilidad de ejercer su derecho a voto de cara a las próximas elecciones del 20 de diciembre. La jornada laboral en el Tajo, como saben, se suele desarrollar entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde y constituye, por tanto, un gran obstáculo para todas aquellas personas que tienen que recoger o certificar su voto por correo. Yo creo que estamos hablando de una petición razonable y justa y que daría respuesta. Jacinto Bienma, que es el coordinador, decimos, de campaña de los socialistas de Jaén. Pues ya ven, a punto de iniciarse oficialmente la campaña electoral, las maquinarias de las formaciones políticas están plenamente engrasadas. Vamos a otro capítulo, porque ni de bien diferente. Se ha celebrado hoy el pleno de la Corporación Provincial, de la Diputación Provincial de Jaén, pleno ordinario en el que se ha aprobado el presupuesto, el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio, año 2016, que asciende a más de 224 millones de euros, un 3,8%, 3,8, perdón, millones de euros más que en el ejercicio anterior, en esta sesión plenaria, que además se ha iniciado con un minuto de silencio en memoria de José Manuel Campos, el fallecido recientemente alcalde de Rus. Se ha dado visto bueno de forma unánime a las encomiendas de gestión para la prestación de servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos en los parques comarcales de bomberos de Jaén, Alcalá Real, Andújar, La Colina, Linares y Úbeda, además de las actuaciones y servicios concretos que en los municipios menores de 20.000 habitantes se financian con cargo al Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios, que está dotado con 8 millones de euros. Son cifras a grandes rasgos del presupuesto, decimos, 224 millones de euros aprobado hoy por la Diputación Provincial de Jaén. La responsable del área económica, vicepresidenta de la Diputación, es Pilar Parra. Otro tema también muy importante, que es el plan que pusimos en marcha inmediatamente después de tomar posesión en la Diputación Provincial de Jaén. Nos comprometimos de nuevo con los ayuntamientos con un plan extraordinario de 8 millones, un plan que denominamos de empleo, inversiones y servicios. Pues bien, hoy traemos ya la distribución de esos 8 millones por municipio, de manera que los 8 millones están divididos en inversiones, que son 4,7 millones, y en servicios, que se van a destinar 3,3 millones. Esta es la decisión de los ayuntamientos. Tienen un periodo para presentar los proyectos para las inversiones, que es de 3 meses. Tendrán que justificar la obra antes del 17 de marzo de 2017 y los servicios antes del 16 de marzo del 2000. Cerramos ya el nuevo convenio con los parques de bomberos de los 6 ayuntamientos que tienen parques de bomberos comarcales, incluido Jaén Capital. Esto significa que ponemos en marcha este nuevo convenio hasta el año 2019 y que lo que le hemos ofrecido a todos los ayuntamientos, de manera, yo diría que generosa, es, por una parte, consolidar la partida de mantenimiento del año 2015 y, además de ello, incrementar esa partida de mantenimiento un 3% en 2016, un 4% en 2017, un 5% en 2018 y un 6% en 2019. Además, se le suma una nueva partida de UNESPA. Hemos conseguido que UNESPA, que es la Unión de Aseguradoras, pues que nos dé también dinero a Diputación para inversiones, de manera que, en base a las pólizas de los municipios menores de 20.000, podemos cubrir también esas necesidades de los parques de bomberos. Este presupuesto viene a dinamizar la economía provincial, que tiene en cuenta poner en marcha programas de empleo con especial apoyo a los jóvenes, que hemos incrementado la inversión pública también para ayudar a la construcción y favorecemos la reindustrialización, que damos más dinero a los ayuntamientos, pero sin retroceder un milímetro en políticas sociales. Al contrario, se incrementan. Yo destacaría de este presupuesto también el crecimiento en inversiones. Este presupuesto crece en inversiones un 4%. Superamos los 44 millones de euros. Y además, esta partida se compone tanto de capítulo 6, inversiones reales, como capítulo 7, que es el dinero que mandamos a los ayuntamientos para que hagan inversiones. El capítulo 7 de transferencia de capital. Pues bien, ese capítulo 7, en el dinero que mandamos a los ayuntamientos, son ya más de 25,2 millones. Se ha incrementado en 2,2 millones. Insisto en la idea de que somos la diputación más inversora en términos relativos de Andalucía, con 89,30 euros por habitante frente a una media de 47,33 euros por habitante. Palabras de Pilar Parra, responsable, vicepresidenta de la Diputación Provincial, responsable del área económica, que recordaba también la cantidad destinada al Plan Provincial de Obras y Servicios de Competencia Municipal, dotado con un millón más que en el pasado ejercicio, llega así a los 13,8 millones de euros. Así concluimos, nos vamos. Más noticias a las 14 aquí en la SER. Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.